Adivina, adivinador, quienes tocan lo mejor. Saber mis pies me siguen como a las ratas a la flauta de enjambre para perderla después. No quiero hablar de ese tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre portada toda blanca cada mañana en el diario de mis penas. La paso fatal, chica de humo, chica de humo. Acertaste, es el juego indio. Escuche cuando hablo yo, sus ojos dicen que no, y luego me contradice por placer para hacer que un día me ruborice. Dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente.